espera por el área, ahora Solari, se mueven los dos que quedaron arriba, Lisandro que la tiene, le pasa Paul Fernández, pelota para él, se frenó, enganchó para la derecha, balón al medio, Saracho llega, lo trabaron justo, el arquero quedó bollando, está el gol, tiro, Solari, gol, conduciendo la batuta con Lisandro López, tomándose todo el tiempo para encontrar el momento oportuno para meter el pase al área. Así fue Saracho a jugarse la vida, a dividir contra Moirá, y el rebote salió hacia el arco, cacheteó Marinelli y estaba Solari para recoger la basura y meterla arriba en lo más alto, y la Academia acariciando la gloria, que es mucho más que un campeonato. Solari en lo más alto, Augusto Solari firma el autógrafo, Racing a nada de ser campeón, uno, Tigre cero. Señoras y señores, ahora los ojos puestos en defensa, manda la pelota arriba a Orban, a dividir va Saracho, juega corto Lucas Rodríguez, autor del empate, 49-20 de 51, ya voy a ir a Varela, mete la pelota larga desde el fondo y como puede, contra la derecha, el que la sacaba era el futbolista Menossi, la tiene Racing, con Marcelo Díaz, toca al medio para Saracho, Saracho y el balón, epa, abajo contra Saracho, pero la tiene Lisandro, Lisandro en 49-40, jugó para Sarabia, Sarabia para Sigali, se arriba a la mitad de la cancha, falta, la falta ahora de ver al tiro libre, señores. Tiro libre para la Academia por el fondo y contra la derecha. Jorge, novedades. Sí, porque hay gol de Defensa y Justicia en el final también. Ya te confirmo quién ahora 1-1. Con este resultado sigue siendo Racing campeón. Y se mantiene la diferencia. Exactamente, de 4 con 3 en juego. Viene contra la derecha Lisandro, 50 de 51, se mandó un macarón Sarabia por el fondo, toma esa pelota ahora Cachete Morales, la pone larga, ¡mía, mía, mía! Grita Gabriel Arias y va saliendo por el fondo, va saliendo el arquero, mandando la pelota arriba, saca Gabriel Arias a dividir, 1-1 defensa, 1-1 Racing, señoras y señores, Racing a nada, 50-30 de 51, viene ahora controlando Neri Cardoso, controla la pelota Cardoso, atención, balón largo y al arco, el balón se pierde afuera, será saque desde el arco entonces, que va a tomar Tigre, 50-40, es la última porque hubo una falta a la altura de la mitad de la cancha. 50-40, la última que va a caer de Tigre contra el área de la Academia. Levantará el arquero Marinelli, sacará de abajo el arquero. En la última bola de la noche, 51, pelota larga del arquero. Sale Gabriel Arias, se le escapa, falta en ataque y tiro libre. Tiro libre para la Academia desde el fondo. Tiro libre para Racing desde el fondo, 51-15. No lo termina Pitana. Sacará el arquero desde arriba, la pondrá en juego Gabriel Arias, señores, sacará largo Arias, la pondrá arriba cuando pueda y como pueda, se tomará todo el tiempo del mundo para ponerla larga el arquero, ahí va para sacarla, dividida a la mitad de la cancha, señores, señoras y señores, Racing campeón del fútbol argentino. La Academia abraza la gloria, campeón de la Superliga edición 2018-2019, Racing en un final sufrido para el hartazgo y para las lágrimas, empata 1-1 en Tigre y logra el campeonato argentino de fútbol luego de un inimaginable final. Jugó como un campeón, termina logrando la gloria a los Racing, lo que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra sagrada y enorme historia. Racing campeón del fútbol argentino, gritalo fuerte, saca toda esa emoción contenida. La Academia tras empatar 1-1 con Tigre, y el mismo resultado para Defensa en un final inolvidable. Es campeón del fútbol argentino en Victoria, luego de jugar un muy buen primer tiempo, luego de sacar el partido adelante en la etapa complementaria. Señoras y señores, con ustedes el gran Racing Club de Avellaneda, hecho y derecho, la Academia del Fútbol Argentino vuelve otra vez a sentarse en la mesa de los grandes del continente, como en estos últimos años. Racing lo ha hecho de nuevo. Racing campeón del fútbol argentino. ¡Salud, Academia! ¡Salud, campeón!